de ti muy lejos siempre te añoro y te recuerdo, Chequequeo. Porque en tu seno desde pequeño la alegría no me faltó. Con los amigos de ese pueblito inolvidable, Getaguatá. Por los caminos tan pintorescos donde he dichoso de Maui, ah, hoy pueblo mío mucho te busco, Janay, Catu y Bacheres, Aday, en toda parte creo encontrarte, Jamamo, vente, Norotopay. Cuánto yo busco, cuánto añoro, hoy que estoy solo, jamón, burú. Tu loma chica, tu ciudad nueva, barrio de encanto y de torú. Busco tu arroyo, tu paz y paso, me saca y te va a ser llave. Tu cerro alto y yo lo miro, oscura, viva, camo y guaté. También recuerdo del escuerero que por el campo sirí me fue. Ese arroyito que costeando va acariciando los dos tapés. Tu serenata dulces y tristes ante la reina del Moray. Hoy que estoy lejos de todo aquellos como un extraño en Shagaú. Y tu mujer es buena y bella y siempre fresca cual la mamba. Tan hacendosa y tan humilde es Neishai por abajo Neishai. Este homenaje que así proclamo dedico al pueblo de Quequeo. Es el saludo del gringo ausente que en su nostalgia oye a Jehová.